esperar. Puede que sean amigos, patriotas, o puede que sean piratas. Hay que estar atentos. Existía la posibilidad también de que ese buque fuera el mismo que abandonó a Ayrton en la isla de Tabor. Sabiendo que solo él lo reconocería, Ciro mandó a buscarlo. Estoy a sus órdenes, señores. Ayrton, le hemos llamado por motivo muy grave. Tenemos un buque a la vista de la isla. ¿Seguro? ¿Dónde? Hacia allí. Tome el catalejo y mire bien, Ayrton. Porque sería posible que este buque fuese el Duncan. El barco que lo dejó en la isla y viene a estos parajes para repatriarlo. No parece ser el Duncan. Pero están desplegando su bandera. ¡Son piratas! Amigos míos, conservemos la calma. Quizá ese buque no quiere más que observar el litoral de la isla. Quizá su tripulación no desembarque. Esta es una probabilidad que tenemos a favor nuestro. De todos modos, debemos hacer todo lo posible para ocultar nuestra presencia en la isla. Disimularemos con un ramaje más espeso las ventanas del Palacio de Granito. Y se apagará el fuego en todas partes para que nada anuncie la presencia del hombre en esta isla. ¿Y nuestra embarcación? Oh, no se preocupen. Está bien abrigada en el puerto del globo. No la encontrarán. Amigos míos, si esos miserables quieren apoderarse de la isla Lincoln, la defenderemos, ¿no es verdad?